Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Dentro de poco vamos a decir buenas tardes de nuevo, va a estar clarito todavía, ¿no? Pero no, viste que la mañana sí, ya está clarito. Ya ahora ya no es como antes. No. Antes salías y hasta las 8 a veces estaba oscurito, ahora ya... Ahora creo que 7 menos 5 ya salió el sol. Así que sí, ya no 6:30 sé que está... Ya a esta altura cuando nos venimos para acá, a la mañana temprano, para hacer la ruta alternativa, ya se apagan las luces de la calle. Así que es día completo. Y ahora todavía está nochecita. Así que, pero ya va a venir la cosa. Buenas noches, Liana, ¿cómo andás? Buenas noches. Acá estamos de las manos de Liana, que vamos a llegar acá hasta las 21 horas. En este Piedra Libre 497, acá en la colectiva. Obvio, hoy sí es 497. Hoy es 400, no como el otro día que usted se equivocó, pero bueno, es así. Después de una semana con una cantidad de información, y también informaciones que a veces parecería que quedan un poco de costado, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Movida, sí. Y que también es importante reflejarla en el programa. Así es. No, le cuento ahora simplemente, a ver, dígame. Como estamos haciendo los últimos viernes, en los últimos programas, algunas cosas que seguramente ya sabés, pero está bueno reponer. El dólar pasó los 40,50, cotizó en algunos bancos, cerró incluso a la venta a 40,60, y el promedio que lo refleja de alguna manera el Banco Nación es de 40 pesos con 40 centavos, 40,40. Y lo que tenemos por delante es otro super martes o en vez de Black Friday, un Black Thursday, así sería. Se viene así un ofertón nuevamente para aprovechar de Levax. Esta vez aproximadamente medio billón de dólares. Esto ya lo hablamos la semana pasada. Se han ido sacando de circulación las Levax y se las han ido cambiando en algunos casos por letes y en otros casos se van a dólar directamente, y además después de irse a dólar se van a no sé dónde, vaya uno a saber, ¿no? Pero o vuelven al lugar de donde vinieron. Claro, yo a lo que usted dice, que usted habla siempre del dólar, yo le puedo decir que va a aumentar el transporte, cosa que así nos va a afectar mañana muchísimo, porque el dólar nos va a afectar en todo, pero digamos, yo si hoy sube o baja mucho no hay plata para comprar dólares, ni siquiera para tener un pequeño ahorro, así que lo que sí me afecta es que mañana va a aumentar nuevamente el transporte, que también aumentó la nafta, y eso implica que por ahí van a seguir con los aumentos, que vienen nuevos aumentos. Totalmente. En octubre de servicios, y bueno, todo lo que sigue aumentando, y que lo que es las compras, todo lo que hoy hacemos, digamos, las compras habituales han sufrido grandes aumentos en lo que hace a cuando uno ve, ya lo están anunciando entre un 10 y un 15%, y en algunos casos uno ve que es muchísimo más. No sé si es la mejor forma de empezar un programa hablando de la suba del dólar, de la suma de las cosas, en fin. Y además de cosas que seguramente ya sabés, porque, pero bueno, era una manera de apretarlas. Por ejemplo, si te querés ir de vacaciones, te va a salir el doble. Depende de dónde vayas. A cualquier lado, entre transporte, alquileres. Y... Ah, acá también. Okay. Claro, acá también, porque han aumentado todas las cosas. Espero que, por eso lo estoy diciendo, se bajen un poquito y nos den por lo menos un respiro para aprovechar, como pasa siempre en estas situaciones, aprovechar el país. Perfecto, bien. Bueno, vamos a ver de qué otras cosas vamos a hablar en este Piedra Libre 497. Cuéntenos un poquitito. Mira, vamos a estar como cada 15 días con el Grupo Pasariño, porque el Grupo Pasariño ya queda muy poquito, el 7 de octubre son las elecciones, ya sabemos que Lula no va a poder ser el candidato, Haddad es el nuevo... Y Longobardi el vice. El vice, más o menos, pero no tiene nada que ver con eso, pero no, sí, no, es el 7 de octubre son las elecciones. Igual se lo vamos a preguntar. a Fabio. Va a estar por acá en un rato. Va a estar por acá en un rato y vamos a hablar también seguramente con otro de sus invitados, de sus columnas. Entendemos que hoy vamos a hablar de más de economía, ¿no? Tal vez un poco de la economía del país. Me parece que es algo así como el proyecto de ajuste, ¿no? El proyecto de ajuste que se viene también. Puede ser. Así que bueno. Deje que nos sorprenda a nosotros también la gente de Pasariño. Está bien. El 13 de agosto comenzó la mega causa ESMA 4. Sí. Así que bueno, vamos a estar hablando con Carlos Loza sobre lo que es. Ya hubo dos sesiones. La próxima es ahora, el lunes, la tercera. Así que bueno, él nos va a poner a punto con esto, que es importante también tener información de lo que nos está pasando. Uh-huh. Y hablábamos de precios, y de precios también podemos hablar de precios cuidados. Y para hablar de precios cuidados, nosotros hicimos una entrevista con el doctor Julio César Montero, que es nutricionista y que nos va a hablar de qué son esos precios cuidados. Esa cantidad de ciento y pico de productos que son... Hay más de 500, pero los ciento y pico de productos son los que significan los que tendríamos que ser alimentos. Digo alimentos, claro. Así porque de alimentos la gran mayoría no tiene, y si hablamos de alimentos frescos menos, uh-huh, son muy poquitos. Así que bueno, en ese tema nos vamos a meter también, que es interesante, ¿no? Porque muchas veces hemos tomado el tema de la alimentación, la nutrición, y en este caso nos dicen precios cuidados, ¿para qué? ¿De qué? Claro. ¿De qué nos hablan? Es otro termina siendo tal vez, digo, pregunto, con esta interrogante arrancaremos ese bloque. ¿Terminará siendo otro bolsón asistencialista más? No lo sé. Tenemos mucha información de lo que pasó en la semana. Va a haber enseguidita, vamos a hacer esas breves noticias que siempre tenemos al principio. ¿Qué nos trajo para el primer tema? Para el primer tema, le digo. El primer tema le traje, porque también tenemos... música brasileña, por supuesto. Se llama Sudamericana, escúchelo, porque tiene que ver un poco con lo que nos pasa. Vamos. Cómo se pone el cielo sobre el río de la Plata cuando se escucha un tambor. Golpes sacudiendo el empedrado, África sueña candombes, brota bronca y rebelión. Magia que se muere si hay silencio, crece en las manos del negro, cajonero del Perú. Sube el ritmo que llega hasta el cielo, ave que se enfrenta al viento y regala su canción. No me quedo esperando, no me quedo esperando, no me quedo esperando. Calma a la hora de la siesta, cuando se enciende la tarde, gobernada por el sol. Cruza desde el río al horizonte la voz del llanero pobre que a su luna se entregó. Laten en el pecho los tambores y embrujado por la danza un carioca amaneció. Llora y se ríe con el samba, aguardiente en las palabras que hoy el alma le dictó. Hoy son los vecinos de mi barrio los que no tienen trabajo, los cansados de sufrir. Salen a poner el pecho, repique que por derecho no se dejará de oír. Hoy son los vecinos de mi barrio los que no tienen trabajo, los cansados de sufrir. Salen a poner el pecho, repique que por derecho no se dejará de oír. Esperando, no me quedo esperando. se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos nuevamente, sí, señora. Acá, comenzando, y como dijimos, varias cosas que sucedieron, muchísimas, pero vamos a empezar por algunas de las que sucedieron en estos días. Bueno, efectivamente, el 12 de septiembre, el miércoles, ¿verdad? Efectivamente, el miércoles, la Cámara de Casación Penal revocó el sobreseimiento de dos trabajadores y una trabajadora de prensa detenidos cuando, como ustedes recordarán, cubrían la represión policial al finalizar la marcha del 1 de septiembre del año pasado, por Santiago. En plena desaparición de Santiago Maldonado, esa marcha a un mes de la desaparición, y una vez que finalizó, cuando comenzaban, como ya estamos acostumbrados, las razzias policiales, fueron detenidos varios, no solamente ellos, pero fueron decantando, algunos fueron quedando ya desprocesados y otros no. Tal el caso de nuestros compañeros Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, Pablo y Medo, de Antena Negra TV. Y que estaban allí cubriendo, y que hay docenas de testimonios que los ubican incluso en otro lugar de aquel donde fueron detenidos. Bueno, la Cámara de Casación, en voto dividido, por mayoría, votó a favor de proseguir con la imputación Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi, y se opuso Carlos Alberto Máiquez. Así que, esto que es el máximo tribunal penal resolvió revocar entonces el sobreseimiento que la Cámara Federal de Apelaciones había dictado respecto de ellos y de Paola Barriga Montero, tres de los 31 imputados. Bien, ¿cómo había sido esta historia? Primero, el juez federal, el reconocido por nosotros, que además a la gente de Antena le toca permanentemente, Di Giorgi, ¿no? Tres causas, y las tres causas han caído en este mismo juez, Marcelo Martínez de Giorgi. Bueno, había procesado el año pasado a los 31 personas en total, por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad. Y con algunos argumentos que realmente estaban totalmente descolgados y traídos de los pelos. O sea, fue una imputación, prácticamente un forzamiento, esa imputación. Tan es así que la Cámara Federal, a la cual todas las defensas, porque hay varias defensas, en este caso la de los compañeros es de Correpi, pero bueno, todas las defensas apelaron, y la Cámara Federal de Apelaciones no solo le dio la razón a las defensas y dictó el sobreseimiento, sino que además, de alguna manera, amonestó a Di Giorgi, una suerte de cómo, con qué elementos usted ha procesado a esta gente. Salvo uno, de los 31, al resto no había elementos para procesarlo. A su vez, entonces, el fiscal Moldes, y recordemos, a ver si lo puedo encontrar acá está, el fiscal Germán Moldes interpuso entonces un recurso de casación, es decir, al tribunal que acaba de fallar a favor de lo que pedía Moldes. ¿Y qué es lo que argumenta? ¿Cómo describe a los trabajadores de prensa en general que habían sido detenidos ese primero de septiembre? Como un iracundo tropel, canallas y facinerosos, bestias, horda vandálica con altas dosis de travestismo, a quienes tocó esta vez asistir disfrazados de fotógrafos, tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o el Zorro. Con estos argumentos, con estos improperios, de esta manera, fiscal de la Nación, Germán Moldes, elevó el pedido de apelación a la Cámara, Federal, ¿no? Al máximo tribunal. Y y ahora el máximo tribunal le da a Moldes la razón y para... le obliga a Martínez Di Giorgi a continuar con la investigación de estos compañeros. Bien, así que esta es la situación en la que se encuentra esa causa. que claramente no es más que disciplinaria, ¿no? Disciplinante. No puede haber otro motivo detrás, porque hay videos que los ubican en otro lugar, hay suficiente documentación que explica claramente qué era lo que estaba ocurriendo como para no tener que continuar con esta situación. Bien. Yo me voy a otro hecho que sucedió este miércoles. Estaban realizando ollas. El miércoles hubo muchísimas ollas en distintos lugares de toda la ciudad y Gran Buenos Aires. Entre esas ollas había una olla que se estaba realizando en el Centro de Educación Complementaria número 801 de Moreno. Donde, si recordamos, en ese mismo municipio hace 40 días atrás explotó una fuga de gas en la escuela 49, que terminó con la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Sí. Ahí estaba Corina De Bonis, que es una maestra, realizando esa olla luego de mientras cuando terminó fue secuestrada y agredida, inclusive con no sé exactamente si era un punzón o qué. Sí, ella dice que pudo haber sido un punzón, porque además tapada la cabeza con tapada una bolsa. Con una bolsa, sí. Y donde le pusieron ollas no. Esto, habla un poco de todo lo que es lo que se está viviendo, ¿no? En cuanto a esta nueva suba de represión, esta nueva suba de ir contra las distintas reclamos que se están dando, que tienen que ver con la falta de trabajo, con la no aumento y no ese de las paritarias que no salen y que están siendo dándoles un aumento de un 15, un 18, un 20. Hoy le te pueden dar un 26, pero de cualquier manera, aunque te den un 26, estás muy por debajo. Por debajo de lo que hoy estamos diciendo. Vos empezaste hablando de la suba del dólar, pero hoy se prevé una inflación de un 45% para este año, cosa que ese aumento que te van a dar, en principio, que aparte es escalonado y que por ahí una parte la terminás en enero del año o en febrero antes de que empiecen las próximas clases. Sí, bueno, tanto es así. Hoy mirábamos a Maximiliano Montenegro más temprano y él hasta en los medios masivos de comunicación está esto de sentido común, ¿no? Es decir, escúcheme, le decía a alguien del PRO, que no recuerdo quién era, la inflación ya se sabe que va a pasar del 40 y el que mejor cerró en 26. ¿Usted piensa que no se van a abrir las paritarias? Es imposible. No hay forma. Claro, exactamente. Bueno, esto es parte de la precariedad que se está viviendo, el tema cómo se está agrediendo. Entendamos de que en la provincia hay 840 escuelas, ¿no?, que se encuentran cerradas. No solo distrito. En Moreno, ¿no? No, sí, en distrito, es en el mismo distrito, ¿no? El resto de 840 escuelas del distrito que se encuentran cerradas aguardando inspecciones que determinen su seguridad. El otro día estábamos escuchando a Esteban Bullrich, ex ministro de Educación, que hablaba de lo que llevó, de lo que con lo que empezaron y la carga que ya tenía todo esto estaba y lo dejó el gobierno anterior. Realmente, evidentemente, ese señor no sabe lo que está diciendo, porque si eso fue así, ya hace 3 años que está este gobierno y no puede ser que después que hay 2 muertes con esta explosión, se acuerden de que hay que hacer inspecciones y revisar. Y la actitud de la gobernadora María Eugenia Vidal, primero en un tuit donde se solidarizó con esta docente, pero después se pasó por todos los canales de TV y radios hablando del hecho, pero en realidad lo primero que tenía que haber estado en el lugar a ver qué es lo que pasó, o tratando, no estando justificando lo que se tiene que hacer por todo lo que dejó el gobierno anterior o los anteriores o lo que sea. Como estamos diciendo, son 3 años y esto ya tendría que haber estado encauzado. Esto seguramente forma parte, junto con otra cantidad de cosas y otros tratamientos también en la radio, donde tenemos a un exponente como es Babio Checopaz, que ha dicho barbaridades con respecto a las ollas, no específicamente a esta docente, pero lo que son las ollas, que vayan a trabajar, que no sean vagos, que estas cosas de los que les dan el subsidio. Sí, o sea que bueno, inclusive creo que ya tiene denuncias para ir al INADI a denunciarlo, y ya lo han denunciado bastantes por las cosas que están diciendo. O sea que hay una agresión desde los medios también a la protesta, lo que se está, la protesta social que se está viviendo por todo lo que se vive en todos los sectores. Esto de la maestra es un hecho muy importante que no puede quedar así tan liviano. Cuando vemos, y las redes son muy rápidas y te mandan enseguida la información, claro. Pero los radios, los diarios, cuando vimos las portadas de los diarios al día siguiente, casi ninguno tenía la tapa, solamente Página 12 tenía la tapa, lo que le había sucedido con esa foto de la de cómo fue la panza con Ollas. Y los demás a veces en algún lugar muy chiquito, alguna pequeña noticia de lo que había sucedido, cuando es una gravedad, porque empezamos a vivir situaciones que pensábamos que no íbamos a vivir. Así que bueno, eso es parte de lo que también se vivió. Muy bien, ¿vamos a la tanda? Sí, vamos a la tanda, si usted quiere, me quedaba, pero ya lo dejamos para la tanda después. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Aquí estamos nuevamente acá en este Piedra Libre, como bien dijimos, acá en La Colectiva, como todos los viernes a partir de las 19 y hasta las 21. Y bueno, siguen, nos quedaba un poquito hablar de algunos reclamos que nos suceden, que han sucedido, y el tema de la salud y todo lo que sucedió con los distintos ministerios que pasaron a Secretaría. Entre esas cosas nos queda el tema de salud, que cada vez se puede ampliar más con las distintas situaciones que se viven, y una de esas es la del Hospital Posadas, donde sigue siendo vaciado de alguna manera por... no sé por qué intereses exactamente, pero el tema es que han sido despedidos en esta sola semana, han sido despedidos 80 trabajadores de distintos órdenes dentro del hospital. Despedidos, según lo que aducía la dirección, eran porque no cumplían con la carga horaria los distintos médicos, enfermeros, camilleros, la gente que se ocupa de los comedores. Explicó claramente que no era esa la situación que se estaba viviendo. Inclusive el secretario de la Fundación Posadas y jefe de cirugía cardiovascular infantil, Cristian Kreutzer, presentó su renuncia. Junto con eso, todo su equipo también lo han presentado. Han realizado una cantidad de rondas. Ya hoy justamente a la mañana realizaron otra más en base a eso. Dice que hay médicos que hace muchísimos años que están en el hospital, que están siendo despedidos. En lo que va del año pasan más de 300, y si hablamos desde la gestión de Macri son casi 2000 los trabajadores. Lo que se está previendo es que van a seguir siendo eso, quieren vaciar este hospital que tiene más de ciento y pico de especialidades y que realmente no sabemos exactamente hasta dónde van a llegar con este ajuste que están teniendo. Es un gran deterioro, y es un deterioro hacia la salud, porque aparte de la pérdida del trabajo que van a vivir los distintos trabajadores del Hospital Posada, está la falta de atención. Son también miles las personas que se atienden en este hospital, y el hecho de que se hayan cerrado varias, en este caso cardiovascular de infantil, y también otras importantísimas que ya las estuvieron anunciando, hace de que se deteriore la salud. Lo decía los mismos trabajadores, no hay atención para miles de personas en el conurbano, habiendo tanta necesidad de que justamente esto se tenga no solamente de bajar la cantidad de trabajadores, sino al contrario, de generar nuevos empleos, nuevos trabajadores para la salud y, por supuesto, nuevos hospitales. Así que bueno, la situación del Posada es bastante grave, y como hablábamos en otro momento con alguno de los trabajadores, no alcanza, por más los reclamos que haces, hay que seguir estando en la calle para poder seguir reclamando por estos puestos de trabajo y por la importancia que tiene el Hospital Posadas para la provincia. Bueno, no sé, estamos teniendo dificultades para comunicarnos, así que no estamos pudiendo comunicarnos. ¿Qué nos está pasando? No estamos pudiendo comunicarnos. No importa, vamos a otro tema en este momento, aquí en este Piedra Libre. Déjeme un segundito que me instale, porque yo no estaba acá adentro. Ajá. Pero un momentito. Y ya enseguida le cuento a dónde nos vamos. Nos vamos. Ahí estamos. Bueno, hablábamos de los precios cuidados. ¿Qué significan los precios cuidados? Todos sabemos que son una canasta de artículos, en este caso son más de 500, 550 productos, con unos precios allí conversados entre el gobierno y algunos productores, de los cuales 127 son alimentos y bebidas de la canasta básica alimentaria, ¿sí? Cuando decimos alimentos lo decimos con mucho cuidado, porque en general preferimos decir comestibles, porque habría que ver si son alimentos. En general no lo son. En lo que sí podemos asegurar que hay tres productos o cuatro productos que sí son alimentos, que es la única fruta incluida, que es la manzana, que incluso el precio al cual llega como cuidado es menor que el que compramos en la verdulería del barrio, allí en Paternal. Pero no importa, ese es otra historia. La verdura, la única oferta en los precios cuidados es de la papa. Y en cuanto a carnes, hay dos cortes, que son el espinazo y la carne picada común, los que están en la lista de precios cuidados. La carne picada común, como todos sabemos, de carne tiene muy poquito, tiene más de cartílagos, tiene más de tejidos, tiene más de grasa, tejido conectivo. Y lo cual tiene de alimento bastante poco también. Bueno, entre estos precios cuidados sí figuran, por ejemplo, 5 variedades diferentes de salchichas. ¡Qué rico! Varios fiambres, medallones de pollo, medallones de carne, bolitas de pollo, hamburguesas y milanesa de soja. Que todos sabemos que es transgénica porque prácticamente no existe ya de la otra. Así que bueno, además, y lo que realmente sorprende a muchísima gente, es que haya 20 variedades de bebidas alcohólicas. Dentro más de aquellos productos alimenticios importantes para todos los que nosotros, que los productos ahí naturales y todo demás, tenemos 20 bebidas alcohólicas. Te podés tomar una cervecita de repente comiendo un espinazo, o un poco de carne picada de esa que no tiene nada. Esa es la posibilidad que pretende, o por donde pretende orientar

en el centro del Uruguay, sobre el río Negro. El río Negro es ese río, cualquiera que ha visto el mapa del Uruguay ve que hay un río que lo atraviesa y lo parte en dos. Bueno, sí, ese es el río Negro, y ese río Negro desemboca además en el río Uruguay, ya cargado de porquerías, como lo hemos conversado también en Piedra Libre en otras oportunidades. Allí, en el corazón del Uruguay, está previsto poner una segunda pastera, y que es más grande que las otras dos. Entonces, lo que le recuerda a este grupo de ciudadanos que en el Uruguay existe el derecho de petición, que está garantizado por la Constitución. Se acercaron hasta allí, hasta el Sheraton, y le entregaron este documento, que está garantizado por la Constitución, como decía, y obliga al presidente a responder a cada ciudadano que lo ejerza. O sea que si se juntan y van por un derecho de con su derecho de petición a pedir que esta UPM no se instale, el gobierno tiene la obligación de dar respuestas. El acuerdo entre el gobierno uruguayo y el de UPM del 7 de noviembre pasado pone a cargo del Estado uruguayo, mira vos, la construcción de obras muy costosas, vías férreas, puertos, viaductos, carreteras, líneas de alta tensión, sin que la empresa asuma ninguna obligación correlativa, al punto que la empresa podría irse del Uruguay, desistir de la operación. Suponete, cambió el precio internacional de la celulosa, entonces dice, bueno, ahora ya no me conviene, no lo voy a hacer, y Uruguay igual va a tener que hacer esas inversiones, con un costo realmente extraordinario, que se habla de 2.000 millones de dólares. Con lo cual, el Uruguay, para poder hacer esos trabajos previos a la instalación, debe pasar esos 2.000 millones de dólares, debe acrecentar su deuda internacional en 2.000 millones de dólares. Por otra parte, hay exoneraciones tributarias, como en el resto de las pasteras, y un régimen de zona franca, donde el Uruguay sigue vendiendo palos, mientras la empresa UPM va a vender celulosa. Y luego viene una serie de recuerdos, de señalizaciones, perdón, respecto a lo que es la contaminación, concretamente, que ya está ya tiene suficiente contaminación el río Negro, justamente por los monocultivos de eucaliptus que están destinados para estas pasteras. Y allí luego cierra con una serie de organizaciones del campo popular. Son muchas, no las vamos a leer todas, son una cantidad. Bien, recordemos que estos acuerdos, estos proyectos con estas empresas finlandesas están basadas en un acuerdo firmado en la década del 80 entre Finlandia y Uruguay, en el cual es recíproco. Los finlandeses pueden venir a poner pasteras en el Uruguay y los uruguayos pueden ir a poner pasteras a Finlandia. Ah, mira. ¿Cómo en 1800? ¿Cuántas pusieron los uruguayos? Claro, no hay ninguno. No, ¿cuántas? Dígame, hace muchos años que estamos con esto. Tengo 10 dólares para ir a poner una pastera. 2005 fue la primera subida al puente. Así ¿qué va que, a ser? ¿Cómo que no? Desde Rivadavia 1826 hasta ahora, igualito, todos iguales. Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve.

será libre. Fue volando el programa, ahí con el grupo Pasariño y todos los que nos fueron contando de las últimas informaciones y también de todo lo que nos hablaron desde este economista Rodrigo, que estuvo acá y que fue muy claro con lo que nos hizo entender algunas cosas que pasan en Brasil. Sí, allí hubo una confusión al cierre sobre el tema. No se sabía si era exactamente el padre o el hijo, el cantante que estaba en el aire, pero en la próxima columna seguramente tendremos una aclaración. Hubo una confusión allí, interesante. Una cosa muy, muy precisa de la cual llegué a entender parte nada más. Pero no importa, la verdad. No importa. Muy buen tema igual, muy lindo. Vamos a ver si Carlos Loza nos está escuchando. Me parece que no nos está escuchando Carlos Loza, ¿no? Buenas noches, Carlos. No nos está escuchando. Vamos a llamarlo porque estamos teniendo, como habrán comprendido, alguna dificultad técnica. Así que cortamos por allá y llamamos por acá y vamos a ver si tenemos suerte con Carlos. Sí, porque vamos a hablar sobre este cuarto tramo de la causa ESMA, donde, como bien lo decimos, comenzó el 13 de agosto, la primera audiencia, donde en este caso hay 10 imputados, más de 800 casos, de los casos hay varios que son varios casos que son nuevos, 27 casos que son nuevos. Esta es la audiencia del 27 de agosto, donde se escucharon indagatorias a los genocidas, a Sanabria, a Carrillo, a Iturri y a Vallejo, por ejemplo. Muy bien, y con esta cierta precariedad, pero esperemos que se escuche bien también desde el otro lado, ya estamos, sí, comunicados con Carlos Loza, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Carlos, muchas gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, hemos simplemente presentado este cuarto tramo de la causa ESMA. Contanos un poquitito cómo van las audiencias. Bueno, las audiencias empezaron el día 27 y siguieron los lunes posteriores. Realmente son dificultosas porque terminaron las indagatorias de los represores. Hay uno que está enfermo, internado, y empezó este lunes el testimonio de dos compañeros, un matrimonio que habían estado secuestrados con otra compañera que falleció el año pasado. Bueno, empezaron y no se pudieron ubicar algunos de los testigos. Para este lunes también hay un cronograma que ha surgido. Y que bueno, realmente el tribunal tiene muchas dificultades para poder encontrar los testigos. Y nosotros seguimos adelante con esto, estamos tratando de crear más conciencia para que la sala pueda tener mayores participantes. Ajá. Y difundir esto, ¿no? Que nosotros estamos tratando por informes para contar a la gente que está en el exterior, en el interior, o que no pueda asistir a los juicios, por lo menos en qué etapa está. Y este programa también sirve para difundir eso. Claro, hubo una, por lo menos para nosotros fue una curiosidad dentro de los imputados. Está Claudio Vallejos, ¿correcto? Claro, sí. Sí, que estaba en prisión domiciliaria. ¿Y cómo fue eso? ¿Fue expulsado por la familia? Supuestamente la familia, cuando se enteró que tenía delito de lesa humanidad, lo echó de la casa. Tengamos en cuenta que este hombre estuvo fugado en Brasil hasta el año 2012-2013. Uh-huh. O sea que no ha tenido contacto con su familia y que tiene una larga actividad delictiva. Por eso fue detenido y luego identificado. Y el juez Torres, el juez de instrucción, pidió su extradición. Bueno, en ese pedido le ha quedado un solo caso de Hidalgo Solar en el que está imputado. Bueno, pero fue sorpresivo y llamativo porque resulta que su abogada comentó que estaba en situación de calle, no tenía dónde ir. a la audiencia siguiente ya se presentó, lo han ubicado en algún lugar, que no es su domicilio. Bien. Y él tiene prisión domiciliaria, ¿no? No está en la cárcel. No está en la cárcel, pero por lo menos, por lo que se entiende, la justicia puede ubicarlo en algún lugar, entonces. Sí, sí, no, no, por supuesto que está bajo la tutela del tribunal. Bien. El lugar donde está responde al tribunal, ¿no? Uh-huh. Lo puede citar. Carlos, ¿ustedes están pidiendo una sala más amplia para hacer las audiencias? No, no, no. Estamos haciendo en la sala AMIA, se están haciendo por ahora, probablemente la próxima sea en otra sala. Ajá. Que también no es una sala pequeña. Uh-huh. Y lo que sí estamos trabajando, como en los demás juicios, buscando los testigos para poder luego probar. En esta parte, donde hay casi 800 casos, 27 son nuevos, pero de los otros 800 que también están acusados, como ya hemos declarado en un juicio o en más de un juicio, todos esos testimonios se incorporan. Así que la defensa, que no estaba de acuerdo, que pretendía que pasemos 500 o 600 testigos, pasemos nuevamente por el tribunal, bueno, eso fue rechazado por el tribunal. No compromete a la defensa de los imputados, y porque los testimonios ya están dados, e inclusive hay casos que ya están con condena, o sea, están probados en el tribunal, no es que hay que probarlo. Lo que sí hay que probar son estos 27 casos nuevos, que es lo que nosotros estamos trabajando ahora. Bien, bien. Hay otro caso que me gustaría, a ver si podés comentarnos un poquitito, que es el de Ferrari, que insiste en presentar como defensa que no es la persona que se menciona. Claro, mira, nosotros con esta maniobra ya la han hecho otros que eran hermanos. Los Lee Young, que eran hermanos, los García Velasco, que eran hermanos, los homónimos. Los del mismo apellido, bueno, juegan con eso para distraer, pero para desactivar todo esto, Horacio Luis Ferrari, está en la lista de los condecorados por Massera en la lucha contra la subversión del año 78. O sea, él forma parte de ahí. Que él después explique que estaba en el destructor, que estaba embarcado y que trate de disminuir su responsabilidad diciendo que él no era, que era otro, que coincidían en el apellido. Bueno, todo eso es maniobra dilatoria para tratar de evitar sus responsabilidades. Concretamente, en 1978, en septiembre, el almirante Massera otorgó una condecoración a un conjunto de casi 81 personas, entre las cuales está él también. Bien. Y es por su tarea en la lucha contra la subversión. Bueno, él tendrá que explicar por qué lo condecoró Massera. Para nosotros ya es suficiente. Y juega con el apellido, ¿no? Que es reconocido como Pantera. Bueno, sabemos nosotros que todos los militares que estaban en la Armada han participado, han sido rotativos. Han sido rotativos de 15 días, un mes, 3 meses, que todos han actuado, todos han actuado en la represión, y que tenían otros destinos, pero actuaban dentro de la ESMA también. Bien. Y no se anotaba ese registro dentro de la ESMA. Carlos, te saco un segundito de esta cuarta causa cuarta. De la ESMA, y te llevo un momento a Francia, puede ser, porque hace 4 meses, si yo no he calculado mal, que ya está la extradición de Sandoval, de Mario Sandoval, y estamos a la espera de lo que resuelva el Poder Ejecutivo francés. ¿Hay alguna novedad alrededor de eso? Mira. Sí, efectivamente, el Poder Judicial de Francia ya le ordenó al Ejecutivo, eso pasó al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia hace el informe y ya lo debe haber estado firmando el primer ministro, y apenas lo tengamos esa información la vamos a confirmar. Pero ya es tiempo suficiente como para que el primer ministro firme ese decreto. Bien, bien. Bueno, estamos... Que de un momento a otro eso va a suceder. Estamos expectantes con eso también, obviamente, no, Carlos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Daniel. La chao. Seguimos. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí estaban los imputados que están ahí, que son 10. 5 de los imputados gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Otros 4 están en la prisión en la unidad 31 y uno se encuentra en el Hospital Naval. Bueno, hablamos entonces con Carlos Loza, que es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y que está haciendo informes en cada una de las audiencias como para que nos vayamos manteniendo enterados de lo que ocurre allí. La próxima audiencia, como lo dijimos, es el próximo 17 de septiembre a las 9:30 de la mañana en la Sala ESMA, o tal vez en otra de las salas allí en Comodoro Py. Muy bien. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo para otras cosas. Para otras cosas que teníamos que decir. Un programa con alternativas cambiantes. Cambiantes. Será para la próxima, porque ya... ¿no? ¿O querés algo más? Sí, si hay algo más, dime sí, algo más. Sí, tenemos algo más. ¿Por qué vamos a ser mezquinos? Sí, lo que quería... No. Lo que quería era anunciar algunas de las actividades sucedieron con respecto a este tema de las ollas y todo lo demás. Uh-huh. Y justo acá, cerquita, muy cerquita de donde estamos nosotros, van a realizarse una olla. En algunos casos van a ser antorchas, pero en este caso lo que nos han mandado es para este domingo, donde va a haber una olla al mediodía, acá en el Parque Centenario, justamente porque la comunidad escolar está diciendo mientras haya maestros de pie no habrá pueblo de rodilla. Hay pibes con hambre por voluntad política de unos pocos, docentes asesinadas por el abandono estatal y torturadas por el adoctrinamiento del terror, y aún se pretende y se nos impone que los docentes no hagamos política. Uh-huh. Estamos acá, estamos de pie, estamos organizadas y podremos disputar y reinventar el sentido de nuestro trabajo cuantas veces sea necesario. No tenemos miedo de la dignidad, no se negocia, se construye y se defiende. Entendemos que las ollas populares que se vienen realizando y sosteniendo en Moreno tienen un sentido territorial que no solo es una respuesta y una batalla, que no solo es una respuesta y una batalla para ganarle al hambre, sino también una forma de construir otros tipos de lazos sociales, otras miradas de así al lo colectivo y otra forma de visibilización, de romper con el silencio, de encontrarse. Así que bueno, como respuesta a esto está esta olla que bien lo decimos, se va a hacer desde la colectiva Jardineras, van a tomar la iniciativa de las ollas de Moreno y establecer un diálogo también con la gente que se acerque, ¿eh? Nosotras decimos ollas y llaman a todo el barrio a que se acerque acá, al Parque Centenario, el mediodía. Basta de ¿cuándo dijiste? ¿El domingo? El domingo, este domingo. Al mediodía. Al mediodía, exactamente. Buenísimo. Bueno, daremos una vuelta por el Parque Centenario entonces. Y ahora sí, si te parece y hay todavía algún tema como para irnos con ese tema, sí, hay... nos estaríamos yendo ya hasta el próximo viernes en otro Piedra Libre. Exactamente, nos vamos a encontrar el próximo viernes, tenemos un tema, I Heard It's Throat. Así que vamos ahí a escuchar. Gracias, Leana. Será hasta el viernes y muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.